que tienes el cuerpo de un sueño. Bueno, yo estaba haciendo la previa antes de conversar con el gerente general de Cercotec. ¿Qué es Cercotec, muchachos? Ah, sí, tendrá que ver con las pymes, tendrá que ver con el desarrollo productivo, tendrá que ver con la innovación. Cristóbal Lituria, gerente general de Cercotec, 38 años, ingeniero civil de la Universidad de Chile, magíster en políticas públicas de la UDD. Cristóbal Lituria, gerente general, encargado de desarrollar y promover el desarrollo de las microempresas en nuestro país. Cristóbal, bienvenido a la Radio Puente Alto, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Juan Carlos, un gusto poder estar en la Radio Puente Alto, una radio tan querida por todos los vecinos. Efectivamente, muchas gracias, Cristóbal. Bueno, estuve conversando previamente acerca de un tema que es realmente importante y relevante para todos los pymes. Se llama Pago Oportuno PYME. Así es. ¿Nos podría explicar a grandes rasgos de qué se trata y cómo aporta a los vecinos de Puente Alto que tienen sus pymes? Mira, básicamente el problema principal de las pymes es el capital, ¿cierto? Hay todo un tema de que las empresas grandes hay veces que no les pagan con la celeridad que uno quisiera. Y tienen pocas herramientas las pymes como para poder exigir el pago pronto, ¿sí? Y por lo mismo se está tramitando una ley en el Congreso, que es una cuestión pedida por las pymes hace muchos, muchos años, que tiene que ver con la obligación de las empresas pagar a sus proveedores en un máximo de 30 días. Esto hace una diferencia gigante porque cuando un proveedor le entrega su producto o su servicio a una empresa, ese proveedor, por ejemplo, si alguien fabrica algo, para fabricarlo ya tuvo que pagar la mano de obra, tuvo que pagar el sueldo a sus trabajadores, tuvo que pagar los insumos que él cobró, que él tuvo que comprar para producir estos productos, y después que espere 90 días para que les paguen, es realmente una brutalidad y eso puede hacer quebrar a las pymes. Entonces lo que se ha planteado acá es que haya una obligación de pagar a máximo a 30 días, lo que sería realmente le cambiaría la vida a las pymes del país. ¿Y esto es realmente se puede llegar a buen puerto? ¿De qué depende? Bueno, está en un trámite legislativo, depende finalmente del Congreso, que es donde se está discutiendo esto, se está discutiendo en la Cámara de Diputados. En el Congreso siempre hay aportes a los proyectos de ley que presenta el gobierno, que es parte del trámite normal que se da en el Congreso, pero el gobierno lo está empujando con toda la fuerza y depende de cómo se apruebe finalmente en el Congreso. Efectivamente, acá llega una pregunta de parte de Juan Carlos González, dice, excelente la información que nos están dando. Ahora, esto de ser implementado, ¿cuándo podrías ya estar en funcionamiento para mi pyme? Yo tengo una procesadora de papas fritas y tengo que pagarle, como él dice, a mi empleado. Y muchas veces me pagan a 60, 90 días, lo cual hace muy difícil mantener mi negocio, me dice. Mira, esto de nuevo es una buena noticia para Juan Carlos González, porque él sabe cómo le va a cambiar la vida. Y con respecto al cuándo, esto tiene un periodo de transición que se establece en la ley, donde se quiere llegar a 30 días, pero primero hay un periodo de obligación de 60 días de pago, que eso va a durar un año y medio, 18 meses. Después de esos 18 meses, hay otros 18 meses donde la obligación de pago es a 45 días, y después de estos 36 meses ya va a ser el pago final a 30 días, que es lo que se desea con un mecanismo escalonado. Además, hay otra novedad que tiene este proyecto de ley. Hoy día, cuando Juan Carlos González hace su entrega de papas fritas, él tiene que llevarlas con una orden, con una guía de despacho. Y muchas veces entre que él le entregaba las papas fritas y finalmente podía facturarle a su cliente, a veces pasaba también un mes donde el cliente le decía, oye, espérate para facturarme, que todavía no, que entre el mes siguiente, que falta el visto bueno el gerente, qué sé yo, y había un peloteo relativamente largo. Y con esto se establece la obligación de llevar una guía de despacho electrónica, que también está en línea y que los 30 días empiezan a correr desde el momento en que se emite la guía de despacho. Entonces ahora esto va a ser los 30 días van a ser de verdad, desde el momento en que él entrega el producto, desde que los productos salen de su fábrica de papas fritas, hasta que finalmente le pagan, van a pasar no más de 30 días. Entiendo. Mira, aquí llegó también otra pregunta de parte de Lorena Valenzuela, que me dice, oye, es muy importante lo que él está planteando, porque los pymes somos los que le damos trabajo a tanta gente. Pregúntale ahora al director si hay algún centro, lugar, página en la cual uno pueda aprender sobre esta futura ley, porque realmente sería muy beneficioso saberla utilizar bien, y sobre todo con el uso del IVA, crédito fiscal. Sí. Mira, Lorena puede acercarse a los centros de desarrollo de negocios, ¿sí? En Puente Alto existe un centro de desarrollo de negocios de Cercotec. Se puede meter a la página nuestra, cercotec.cl, donde puede averiguar un poco más. Pero si se acerca a los centros de desarrollo de negocios, ahí la van a ayudar no solamente a conocer más de esta ley, sino que la van a ayudar a hacer su negocio. Para que te hagas una idea, los centros de desarrollo de negocios son un lugar donde cualquier emprendedor, empresario, sea que tenga una idea, sea que ya la tenga desarrollada, se puede acercar, golpear la puerta sin necesidad de tener una cita, ni llenar formularios, ni tener requisitos, ni nada, sino que va y desde ahí le van a empezar a orientar en cómo desarrollar mejor su negocio, en cómo hacer una estructura de costos, cómo hacer un plan de marketing, y qué sé yo, todo lo necesario, toda la asesoría que alguien puede necesitar en el proceso de desarrollar su emprendimiento. Preguntan acá, ¿cuánto sale esa asesoría para las pymes de Puente Alto? Que aquí hay muchísima gente que está preocupada. Absolutamente gratuito. Eso es muy importante que lo sepan todos los emprendedores también. Y esto va de la mano también con otro proyecto del gobierno que también va enfocado en mejorarle la vida a las pymes, que es el proyecto de modernización tributaria. Por ejemplo, hoy día todos los que tienen su pequeño negocio tienen que pasar muchas horas al mes completando su contabilidad para poder presentar los impuestos internos. Si esta ley se aprueba, las pymes ya no van a tener que hacer ese trámite, ¿sí? Me explico. El proyecto de ley establece que todas las pymes que vendan menos de 10.000 UFs al año, eso quiere decir más o menos 25 millones de pesos mensual, que es bastante, la gran mayoría de las pymes entran en esa categoría, no van a tener la obligación de llevar una contabilidad para efectos tributarios, sino que la contabilidad la pueden llevar ellos, pues la deben llevar para tener un correcto manejo de sus cuentas, pero impuestos internos ya no le va a exigir llevar una contabilidad, es juntar todas las boletas, como es hasta hoy día, que termina siendo una tarea súper engorrosa para las pymes, sino que impuestos internos le va a hacer una propuesta y él la puede aceptar, y con eso no tiene que hacer ningún trámite ni papeleo más, o puede agregar información nueva, por supuesto. Y para las empresas un poquito más grandes que tributen hasta más o menos 100 millones de pesos al mes, que ya estamos hablando de la gran mayoría de las empresas en Chile, que son 50.000 UFs al año, ellas van a seguir haciendo su contabilidad mensual, pero la propuesta anual, esa que se hace en abril del año siguiente, donde uno dice todo lo que la contabilidad del año pasado, también van a recibir una propuesta de parte de impuestos internos, al igual que sucede hoy día con las personas naturales. Entonces, como puedes ver, y como Lorena y Juan Carlos lo van a tener claro, en el fondo estamos haciendo todos los esfuerzos para cambiarle la vida a las pymes. Hacer pyme es muy difícil, es muy complicado, cuesta mucho, y por lo mismo este gobierno ha estado muy jugado por facilitarle al pequeño emprendedor, al emprendedor en general, al empresario, la difícil tarea de emprender, que es tan difícil que el Estado lo que menos puede hacer es hacérsela un poquito más fácil. Acá José Antonio te manda un gran saludo y dice, bueno, finalmente esto es un proyecto de ley, aún no podemos cantar victoria, finalmente es un tema político, pero ¿estará listo el 2019? Yo quiero pensar que sí, es un proyecto de ley, efectivamente viene el trámite legislativo, pero hasta el momento ha sido recibido con buenos ojos ambos proyectos. Por ejemplo, en el proyecto Modernización Tributaria estuvo una misión del Fondo Monetario Internacional, que es un organismo internacional que prácticamente todos los años hace una revisión de lo que está haciendo Chile en materia económica, y el informe que hizo hace un par de semanas básicamente dice, oye, acá tranquilo que Chile está haciendo las cosas súper bien, el proyecto de ley de modernización tributaria va en la línea de dar más empleo, y por lo mismo yo no veo que sea que el Congreso se vaya a oponer a una buena ley, o no debiera ser. Y además no nos olvidemos una cosa, la gente eligió al presidente Piñera porque tenía la certeza de que con el presidente Piñera iba a haber más trabajo, iba a haber más empleo y la economía iba a mejorar. Entonces, ¿cómo hay más trabajo, cómo hay más empleo y cómo mejora la economía? Con proyectos como estos. Entonces, finalmente, lo que está haciendo el gobierno es cumplir su programa de gobierno. Finalmente, agradecemos la gentileza, Cristóbal, pero acá la comuna Puente Alto dice sería muy importante que Cercotec tuviera un espacio en la radio con profesionales explicando sus temas, porque, mira, acá hay muchos microempresarios que nos escuchan diariamente y todos quieren participar. Hay harta OTEC en Puente Alto, pero siempre es más grande la necesidad que la cantidad de personas que reciben los beneficios. Sería importante que pudiéramos hacer algo mensualmente con ustedes, ¿ah? Me encantaría, aquí súper disponible a tener las conversaciones, tal de llegar a todos los vecinos de Puente Alto, que sabemos que es un sector muy importante en el país, y sobre todo las pymes. Tú sabes que el 98% de las empresas en Chile son pymes, y más del 60% de los empleados de Chile trabajan en una pyme. Entonces las pymes son el motor de la economía, tal como lo dices tú. Hay algunas OTEC, hay alguna empresa de servicio, pero también está la panadería, está el almacén de barrio, están los pequeños productores, los que tienen alguna fabriquita chiquitita, lo que sea, todos son de, estamos esforzados, como te digo, en mejorarles la vida, que es un poco la tarea que nos encomendó la ciudadanía al elegir al presidente Piñera. Muchas gracias por su tiempo, Cristóbal. Estamos a vuestra disposición y muy gentil. Quedaron muchas preguntas sobre el tintero. La gente sigue preguntando porque es un tema importantísimo, sobre todo aquí en Puente Alto. Gracias. Listo, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos los auditores. Hasta luego, Cristóbal. Hasta luego.